sabor de la cumbia. Y sigue el sonido de American Sound. Yo solo para ti, oye Pablo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Te invito a que con tu pareja vengas a bailar cumbia. Yo quiero bailar cumbia. Yo quiero gozar cumbia. Vamos a bailar. Salud, Hermín.